es muy difícil decir algo más de lo que dijo Gustavo Esteva, Marcelino y Miguel. Lo que voy a leer son casi unas notas al pie de página de todo lo que se explicó y lo que ya Gustavo dijo con mucha claridad, con mucha fuerza. Serán una especie de pies de página. Quiero, antes de empezar mi lectura, agradecer personalmente a los compas, a los zapatistas. No lo he podido hacer personalmente, pero lo hago desde esta casa, la Unitierra y el CIDESI, por su solidaridad el 6 de mayo, cuando nosotros íbamos, el 7 de mayo, cuando nosotros íbamos rumbo a de Cuernavaca a la Ciudad de México marchando, el primer gran gesto de solidaridad y de apoyo vino de los zapatistas que no habían salido, y ese 7 de mayo se desbordaron desde las montañas hasta ocupar de nuevo San Cristóbal, las casas, y para nosotros fue un momento de mucha alegría y de mucha fortaleza. Íbamos un puñado de 200 mujeres y hombres caminando con nuestra dignidad cuando llegó la noticia en el camino, y eso nos hizo más firme el paso y más fuerte el corazón, más ancho. Quiero empezar con unos versos, siempre empiezo con unos versos, no puedo negar mi condición, aunque he dejado de escribir poesía de poeta. Son unos versos de Efraín Huerta, poeta nuestro, y unos versos de Miguel Hernández, poeta también nuestro en su universalidad. Huerta: todo en la patria parece morir, agoniza. Todo parece polvo mil veces pisado. La patria es polvo y carne viva. La patria debe ser y no es. La patria se la arrancan a uno del corazón, y al corazón se le pisa sin ninguna piedad. Miguel Hernández: quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Versos de la elegía Ramón Sijé, pero versos de muchas padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, que quisieran regresar, quisiéramos regresar a nuestros muertos, o quisiéramos que nuestros desaparecidos volvieran a casa vivos en este horror que es la guerra que inició Felipe Calderón y el crimen organizado, que ya es un lodo, ya se parecen la clase política y la criminalidad, como ya lo mostró Gustavo Esteva. Yo quisiera, por estos dolores que vivimos en México, por estos muertos, por nuestros desaparecidos, por nuestros muertos, por los muertos de todos, porque no hay muertos de alguien, sino muertos de la nación, pues pedirles un minuto de silencio. El escrito, el texto que traigo se llama Los Nuevos Odres, y tiene un epígrafe justamente del Evangelio de San Mateo que dice: no se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarán, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Uno de los grandes problemas de la percepción humana es que las realidades históricas en las que vivimos parecen haber estado siempre allí. Instituciones como el Estado, la economía, el mercado, las instituciones de servicio del mundo moderno y sus innumerables sistemas, el sistema burocrático, financiero, carretero, médico, educativo, etcétera, parecen en la percepción de los hombres y de las mujeres contemporáneas realidades inmutables cuyas crisis e injusticias pueden superarse. Así, desde la creación del Estado moderno y del capitalismo, las luchas políticas y sociales nacidas del gran fracaso de las ideas que hicieron posible la Revolución Francesa, el momento, decía Hegel, de mayor libertad, fue también el momento de mayor tiranía bajo el cadalso del terror y de la guillotina. No han sido otra cosa que intentos por hacer que el Estado y el capital encarnen en el sueño ilustrado de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya fuera bajo la lógica de los fascismos, de los marxismos y sus variantes revolucionarias, o del actual liberalismo económico, el objetivo ha sido domesticar al Estado, al capital y a los sistemas que nacieron de ellos para ponerlos al servicio de todos los hombres. Sin embargo, no se ha logrado. Lejos de ello, el fracaso, el malestar y el horror, bajo el imperio de cualquiera de esos sistemas ideológicos, han cundido por todas partes. No solo los seres humanos se han instrumentalizado, es decir, han sido sometidos, humillados y destrozados en nombre de esos sueños que, a través del Estado, debían encarnar en la historia. Los horrendos asesinatos del crimen organizado o desorganizado no son más que la forma sin contenido ideológico de esa instrumentalización humana que corre a lo largo de los tres últimos siglos. Llamar las abstracciones del hombre por encima de los seres humanos de carne y hueso, sino que esas instituciones a las que se ha intentado domesticar y dirigir para que sirvan a todos, están en una profunda descomposición y pronto colapsarán. La razón es que, más allá de los límites de nuestras percepciones en las que siempre estamos atrapados, el Estado, el capital y sus sistemas son una construcción histórica. Y al igual que sucede con toda construcción histórica, morirán, como algún día murió no solo el Imperio Romano, el feudalismo, los absolutismos, la Iglesia como poder político, sino también las variantes más claramente ideológicas del Estado hobbesiano, los estados fascistas y el Estado soviético. La realidad también es que la esperanza de esa sociedad perfecta que nació de los sueños de la Ilustración, esos sueños que, como una confirmación de lo que vio Goya, han engendrado monstruos y que nos vienen del sueño judeocristiano de un reino donde imperaría la justicia, han resultado, y ahí están las maneras en las que se asesina hoy, un absurdo criminal. Si en nombre de los seres humanos y de su felicidad, es decir, en nombre de la sociedad perfecta, no hemos cesado desde la Revolución Francesa de oprimir, asesinar y destrozar la felicidad cotidiana de los seres humanos que vivimos no en el futuro idílico, sino en el presente de cada momento histórico, hoy se les sigue asesinando por la misma horrenda realidad que los sueños abstractos de las ideologías encubrían, es decir, se les sigue asesinando por nada, por la pura voluntad de poder, para decirlo con Nietzsche, que está llena de nada. No obstante, entre las fracturas profundas de esas construcciones históricas, los desastres económicos, la ineficiencia y la corrupción de los partidos y de los gobiernos, el crecimiento de la miseria y del crimen, las devastaciones ecológicas, la criminalización de las protestas, comienza, al igual que ha sucedido cada vez que se desmorona una construcción histórica, a emerger algo nuevo. ¿De qué orden es? No lo sabemos, aunque Gustavo Esteva ya hizo profundos delineamientos. Lo nuevo es siempre tan tradicional como el cultivo de la uva y tan sorprendente como un vino nuevo. Quisiera, sin embargo, yo también delinear algunos rasgos que creo comenzar a descubrir de esas novedades. Para ello, me serviré de una analogía histórica. Siempre para comprenderse hay que mirarse en el espejo del pasado, al que ya había aludido el año anterior en mi ponencia Proporción y Revolución, que ya citó Gustavo, al tratar de aclarar lo que más allá de cierto lenguaje marxista, remanente de las instituciones que se resquebrajan, el zapatismo tiene de novedoso. En el siglo IV, frente a la fractura del Imperio Romano, y como una manera de rescatarlo, Constantino I dio rango jurídico a una de las doctrinas religiosas que por sus contenidos éticos y por su expansión por los territorios dominados por el imperio podía funcionar como una manera de apuntalar las corrompidas instituciones romanas, la Iglesia cristiana. Al conferirle a los obispos el mismo rango que a los magistrados romanos en las cuestiones jurídicas, le permitió al imperio darle nuevos contenidos a la URSS romana, no sólo algo que ya estaba en el derecho romano, tener ciudadanos romanos por adopción, sino también por esa novedad que el cristianismo trajo al mundo, la caridad, atender y mantener bajo el control del imperio a los extranjeros sin estatuto jurídico que invadían las URSS y que los cristianos llamaban prójimo mediante órdenes caritativas de derecho social. Lo que en el Evangelio era una novedad de la libertad del amor, el prójimo es alguien al que decido amar más allá de las prescripciones y proscripciones jurídicas de mi etnia, un acto tan libre como gratuito y ajeno al poder que en las primeras comunidades cristianas se expresó por la costumbre de tener siempre un cabo de vela y una cama por si Cristo llegaba a tocar la puerta en la figura de un desconocido. Se convirtió, con la Iglesia oficializada por el imperio, en un conjunto de instituciones al servicio de la administración de una proximidad impersonal, como sucede hoy en nuestras instituciones de servicio bajo el cobijo del Estado. En ese contexto, un grupo de hombres de la joven cristiandad abandonó las ciudades del imperio para irse a vivir a los desiertos de Siria y Egipto. Seguramente intuyeron que la libertad del Evangelio, esa libertad, esa novedad del amor, era incompatible con un poder administrativo y una política de regulación. Lo que buscaban en los desiertos era paradójicamente el paraíso, no un lugar con el que siempre se han soñado los milenarismos y las utopías modernas nacidas de la Revolución Francesa de abundancia y riqueza, sino un sitio donde pudieran vivir una nueva naturaleza revelada en Cristo y expresada en la sabiduría y el amor encarnado en la vida solitaria o común, llena de proporciones, lo que las sociedades modernas llaman despectivamente pobreza, y siempre abierta a todos. Fueron ellos los que, un poco después de la caída del imperio y la devastación de sus instituciones en el siglo V, rescataron bajo la inspiración de la vida monástica articulada por San Benito la civilización y crearon una forma de vida nueva que más tarde la Iglesia y los remanentes imperiales se encargarían de corromper, dejándola solo como espacios simbólicos de lo que fue la vida de las primeras comunidades cristianas y de la vida de los padres del desierto. Vivimos en este sentido una realidad parecida. La crisis del Estado moderno y del modelo económico han hecho emerger de sus fracturas un conjunto de movimientos contestatarios llamados antisistémicos. El zapatismo es uno de ellos. Lo son también los indignados, la llamada primavera de los países árabes, los ocupas, el movimiento chileno, los movimientos en Ecuador, todos los movimientos de los que se ha hablado en este seminario y de los que se seguirán hablando, y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Lo que los asemeja a los padres del desierto es que han entrado en conflicto con los poderes de su tiempo. Lo que los diferencia es que nosotros no hemos huido a los desiertos. Ya no hay desiertos. Los que aún existen están sometidos a los estados y a las expansiones del capitalismo global y sus sistemas, y que hemos decidido enfrentar esos poderes. Sin embargo, mientras los padres del desierto trataron de crear un nuevo modo de vida basado en una vida austera de oración y de trabajo con sus manos, es decir, el de un nuevo estatus ontológico de la libertad venida de Cristo, al margen del Estado y sus instituciones, los movimientos de hoy quieren, como un remanente del cerco de las percepciones y de las maneras en las que durante los últimos 3 siglos otros movimientos se han enfrentado al poder, transformar al Estado. Hay en este sentido algo nuevo y algo viejo en los movimientos antisistémicos. Los partiaguas históricos, como la caída del Imperio Romano o el desmoronamiento del Estado Hobbesiano y de la economía moderna, generan franjas ambiguas donde lo nuevo no termina de delinear su rostro y lo consabido, que ya no sirve, continúa utilizándose para una transformación fundamental. Son por lo mismo momentos de profundos claros oscuros. En nuestro caso, lo nuevo es la conciencia de que tanto el Estado como la economía ya no responden a lo que se esperaba de ellos, ni cuidan de la vida de los ciudadanos, ni producen riquezas para todos. Las sumas de sus destrucciones y despojos es más profunda que la suma de sus producciones, que invaden todo. Lo nuevo también es que, a diferencia de los movimientos sociales del pasado, no quieren el poder y en lo mejor de sí mismos son no violentos. Lo viejo es que creen todavía que el Estado y el mercado, que ya entraron en una descomposición fatal que terminará por destruirlos, pueden cambiar, transformarse o enmendarse. En medio de ello, lo ambiguo. Cuando leí la primera declaración de la selva lacandona, lo que admiraba era la aparición del universo indígena que reclamaba su autonomía y la defensa de sus mundos. Lo que me alarmaba era que también querían lo que los destruiría: el mundo de la modernidad expresado en un conjunto de sistemas propios del Estado moderno y su economía, lavadoras, escuelas, clínicas, etc. Algo parecido me encontré cuando visité a los Ocupa en Washington y Los Ángeles. La forma en la que viven es un proceso de autonomía. En medio de sus campamentos, levantados en parques públicos y plazas públicas, dialogan entre sí, se organizan, se alimentan, mantienen limpio y cuidado su entorno y se apoyan unos a otros. Están en los espacios de la ciudad que custodia el Estado, pero confrontados y al margen de él. Sin embargo, su accionar reclama al Estado y al mercado su inoperancia para incluirlos en el pastel. Son, dicen, el 99% de los excluidos que buscan las rebanadas que el Estado y los mercados les roban. Algo parecido sucede con los indignados, y habría que decir también con la mayoría de los movimientos sociales, con los jóvenes de la primavera árabe. El caso del movimiento por la paz con justicia y dignidad se mueve en el mismo territorio de la descomposición, pero es de otra índole y me referiré a él más adelante. Lo ambiguo de estos movimientos está tanto en lo que son una forma distinta de ser al margen del Estado y una respuesta a su resquebrajamiento, como lo que demandan a ese mismo Estado y a un sistema económico en descomposición que los ha desplazado. Si el Estado hobbesiano y la economía moderna no pueden darles lo que reclaman, es porque se basan en lo que Iván Illich llama el desvalor. El concepto es complejo, no existe en el diccionario. Pero en relación con el valor que, despojado de su sentido utilitario, está asociado con el bien, significa en los términos de Illich una destrucción de los ámbitos de comunidad, de sus culturas y del medio ambiente, cuyo resultado es la pérdida del trabajo tradicional, es decir, proporcional y limitado, que hace posible la subsistencia y su reemplazo por el desempleo, las mercancías y las luchas por acceder a ellas, es decir, la instalación de la violencia. Es en síntesis el desvalor, la destrucción del bien por el valor de lo inaccesible, o en otras palabras, la desvalorización del bien. A pesar de que estos movimientos habitan ya lo nuevo como un retorno al límite, a la proporción, al trabajo común, ya lo explicó muy bien Gustavo Esteva, utilizando de manera limitada ciertas herramientas del mundo moderno, siguen creyendo primero que las tareas del Estado y las tareas económicas, cuya finalidad son el control de los seres humanos bajo burocracias y cadenas productivas, pueden todavía usarse en las realidades humanas cuya dimensión no es el valor, sino el bien. Segundo, continúan creyendo en una dimensión ficticia del progreso, cuya realidad más evidente es la negación del pasado, de la tradición y de la convivencia como desechos de la historia. Aunque el zapatismo, iluminado por la tradición de los pueblos indios y obligado a replegarse por la persecución del Estado, ha logrado descubrir la fuerza de sus saberes creando los caracoles, creo, espero equivocarme, que en su fondo continúa creyendo que es posible transformar al Estado para reproducir en la lógica de las ideologías históricas sus propios descubrimientos. Esta crítica puede hacerse también al movimiento para la paz con justicia y dignidad. Sin embargo, hay ciertos matices en él. De alguna forma se parece al zapatismo. Nace como él de la visibilización de los negados por el sistema, no de los indígenas, sino de las víctimas de una guerra consecuencia del pudrimiento del Estado y de una criminalidad que en la lógica del capital lleva a grados atroces de instrumentalización de lo humano. Al igual que él, tiene un lenguaje poético de altísima dignidad moral. A diferencia suya, no tiene un ejército y ha apostado por un diálogo con todos los poderes y los sectores sociales para obligar al Estado a reparar la justicia y la paz. También, a diferencia suya, no nace de una comunidad ancestral que le ha permitido crear una sólida estructura comunitaria y proporcional al margen del Estado, sino semejante a los Ocupa, a los indignados, a los muchachos de la primavera árabe y de muchos movimientos sociales, es el fruto de ciudadanos atomizados por el Estado y la economía que el dolor y la exclusión ha reunido en un extraño común. Su fuerza no radica tanto en su confrontación con el Estado y los criminales, sino en la manera en la que lo hace. Al dialogar, confronta la ancestral violencia de las ideologías por la disputa del poder y la administración del Estado. Al recorrer el país, reunir a las víctimas en un abrazo y darles la voz en el espacio público usurpado por los poderes, rompe el cerco del poder y redescubre la vida comunitaria hecha de solidaridad, de límites, de apoyo mutuo y de relaciones personales. Por último, al besar a todos, no solo rompe con el poder, sino que reedita una antigua práctica de las primeras comunidades cristianas, la conspiratio, el intercambio de espíritus a través del aliento, que simboliza la abolición de los estamentos, la reconciliación y la paz. Ninguno de estos movimientos reformará al Estado ni al capital que está en el centro del malestar. Son, como digo, en analogía con los cristianos que partieron a los desiertos de Siria y de Egipto, formas nuevas que, al mirarse en la tradición, emergen de las grietas de las instituciones modernas como preludio de lo que se gesta en medio de este nuevo desastre. En esas condiciones, no es posible saber, como tampoco sabían los padres del desierto, lo que estos movimientos aportarán al desboronamiento para rehacer y preservar el mundo. Lo que, sin embargo, sabemos es que podemos mantenernos juntos en un profundo diálogo, en un profundo apoyo y profundizando lo nuevo que emerge de nosotros al margen del Estado y de la economía, como lo ha hecho el zapatismo a lo largo de sus 18 años, formas pedagógicas de lo que el Estado y el capital han negado y se obstinan en continuar negando a pesar del desastre. No es otra cosa lo que sus padres del desierto hicieron mientras el imperio terminaba de desmoronarse. No es otra cosa tampoco lo que en el fondo, en las márgenes que a veces toman el centro, hacemos los movimientos al expresar una vida de proporción, es decir, una vida humana. Nuestras diversas formas de caminar, nuestras distintas maneras de organizarnos y de decir, deben ser una invitación a los otros a reflexionar sobre lo que conviene hacer en determinado sitio y en determinadas circunstancias, teniendo siempre en mente el bien como virtud y no como valor. Esas maneras de ser y de actuar son, como lo señalé en mi ponencia pasada, proporción y revolución, una manera no sólo de conservar el mundo que otros prepararon para nosotros, sino de hacerlo más habitable. Son los odres nuevos para el vino nuevo que se prepara por encima del horror y la desesperanza. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés y detener la guerra atroz de Felipe Calderón. Muchas gracias.